hablando cuando voy a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast. Estamos en el número 33. Yo soy Sadab desde la Ciudad de México. Como siempre, los saludo. Es un placer nuevamente estar con mis compañeros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para los que están aquí. Buenas tardes con nosotros. Para los que son tardes y buenos días para los que son días. Para los que están aquí grabando con nosotros, estamos aquí desde Chimalhuacán. Por primera vez para mí. No había venido. Es su primera vez. Aquí. Y también con el conde de Chalpatláhuac, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos de nuevo aquí transmitiendo, grabando, desde Chimalhuacán. Y tenemos algunas noticias importantes que mencionarles. Entonces vamos a empezar. ¿Vas a ser el transgenérico? No. No. Pensé que hiciste eso. Se quedó dudándolo. Bueno, pues hay varia gente aquí. Gilberto, Don Gil, Víctor, Israel, Alex, bueno, Eric y Daniel, nos están aquí acompañando para ver cómo se hace esto del podcast. Y después de ver que no salía, a fin de cuentas terminamos otra vez grabando con GarageBand. Espero que esta vez no falle como siempre. Sí, exactamente. Y pues no hay ningún alumno, nos dejaron solitos ahora sí. Lamentablemente. Pero ahorita yo creo vienen. Están bueno, terminando de hacer unas cosas. No creo que se pierdan de mucho, me habían dicho la otra vez que íbamos a subir de rating minutitos y nadie nos escribió, nadie sacó. Creo que nadie nos descargó. Entonces no creo que nos estemos subiendo de rating. Solo me escribió. Nos mantenemos. ¿Te acuerdas que visitamos el que no sabemos quién es? Pues si checamos la fotografía. ¿Tú también sabes cuando checamos la fotografía? No estaba en ese momento. Lleva tres semanas que me escribe una escucha del podcast. Se llama Flor. Me ha estado haciendo unas preguntas y me di cuenta que tenía un blog. No está tan mal. Bueno, estaba con una amiga, Flor, y Geraldine, me parece. No, ¿no? Ya la incluiste. ¿Sí tu internet? Novia, creo. No tengo internet. A ver. Sí tengo. Esperen un poquito. Estaba en. Ah, mira, salió una porno. Espera. ¡Salió una porno! ¿No? ¿Qué estabas viendo? Anda estresado el chavo. Es que había un link que decía área de mí. Bueno. ¿Área de qué? ¿Área de mí? No, es que. Ustedes son mal pensados. No. Dice área de miembros. Ah, ya, área de miembros. Pero se refiere a la gente que paga. Sí, ya vimos que paga la gente. Bueno. Y estamos viendo su blog, está bastante. Parece que es una fotografía de ella. Sí. Pues ya que le gusta escribirme, pues que me vuelva a escribir. Estamos viendo, oye, que era catalán. ¿Sabes qué onda? No funciona el mapa, ya me acordé. El mapa de visitas. ¿No? No funciona, yo creo que por eso. Por eso yo creo que por ahí tenemos el alto, el rating, ahí lo tenemos, pero pues como no funciona. Ah, tenemos 97 oyentes en un año, no manches. Son bastantes. Y pues no sirve el guest map, no tuve mails y pues no funciona el rating. ¿Me decían que tenían algo de noticias? Bueno, yo les voy a hablar a los que tengan una cuenta de Gmail, como si ya están cansados de los mismos colores, cambiar el color de fondo. Gmail es feo, ¿no? Los colores. ¿Tú usas Gmail? ¿Tú sí utilizas Gmail? Es medio Federico, ¿no? Muy nefasto. Sí. Pues bueno, lo que pasa que no es bonito, pero yo creo que funciona mucho mejor, sí, que otros. Pues es que no tiene imágenes. No, la verdad no. Tiene nada más la de logo, creo. Sí, hecho, nada más tiene la logo. Bueno, pues con esta herramienta, se llama Gmail Skins. Pueden agregar las noticias si quieren que aparezcan. Pueden poner el menú de forma horizontal. Bueno, ya les dije cambiar el color de fondo. Y unas extensiones para los que tengan Firefox en lugar de Explorer. Ahí les vamos a dejar el link. Se llama mozillaes.org. Ahí es la página de Mozilla en español. Ahí pueden descargar todas las extensiones para Firefox. Ah, ok. ¿Y para el Gmail? Para el Gmail, Bueno, nada más. Yo no lo he visto. Yo les había comentado. Gmail trabaja con una tecnología que se llama Ajax. Sí. Ajax. Yo no me acuerdo cómo se escribe. AJAX. Ajá, sí. Que es una mezcla de Java con XML y con PHP. Sí, que hace que recargues una parte y se... Exacto, sí, que es, se hace que si tú haces un clic no tengas que regenerar toda la página, nada más, por ejemplo, te abra tu mail, pero en una sección de la página. Sí. muchas páginas lo están utilizando. De hecho, por ahí ya Microsoft desde hace tiempo lo está utilizando. En la página de live.com utilizan ese tipo de tecnología. Y yo me he dado cuenta que hay una página para personalizar. Tu página de inicio, que es el Personalize Homepage, creo. Pero no he visto que les pueda cambiar de colores. Bueno, sí, bueno, este es, ahí lo pueden checar también. Bueno, la página está en googlelabla.com. Okay. Ahí para que lo chequen. A ver si ponemos las ligas. Sí, ahora sí, porque... A ver, puse un comentario. No. Sí, lo estuvimos checando, ¿verdad? Sí. Yo creo por eso no... Yo creo que por eso, nadie... no han llegado. Nadie tampoco nos estamos... Ni de qué se trata. No sabe ni de qué se trata. Pues quién sabe, yo... A mí se me hace una, un muy buen correo. Después de que salió Gmail con sus 2 gigas de almacenamiento, salió también... algunos otros como MailNation, que te daba 3 teras. No sé, había uno de 1 tera y de varios teras. Sí. Y había el de los... Igual, pero solo con invitación. Pero estaba lentísimo, no manches. Así, pero para llorar. Parecía la computadora esa que acabamos de probar. Así todavía no termina de cargar. Hace rato hice una prueba para grabar el podcast y creo que todavía no he terminado de codificar el MP3. No, todavía no. Todavía sigue, hace 10 minutos que ahí. Y... pues, quién sabe, creo que sigue... A mí en el servicio de correo se me hace mejor. Ahora que le agregaron el talk a Gmail, ya puedes chatear desde Gmail sin que tengas que instalar un programa. Sí. Es bastante... Yo creo que hay unas invitaciones para quien quiera, manden un correo, ya se los di, en el 31 o algo así. Bueno, se lo vuelvo a repetir, mythology17@gmail.com. Me mandan un correo solicitando una invitación y se las mandaré con mucho gusto. También puedes crear correos sin invitación, ¿sí? Sí, no, ya. Creo que ya directamente, ¿no? Ya puedes. No, ya puedes crear cuenta. Una cuenta sin invitación. Sí. No sé por qué siguen las invitaciones ahí, si es gratis. Bueno, pues ahí tengo 97. Cada quien tiene según 100 cuentas. 50. No. Sí, con 50. Empresa con 50 y luego de ahí se van acumulando dependiendo de las invitaciones que hagas. Sí. Ay, cabrón, no manches. ¿En serio? Yo he dado 3 y sigo teniendo 90. ¿99? No, yo tengo 97. Una vez yo también dije que les regalaba a todos y nadie quiso. Sigo teniendo. Le regalé una a mi hermano Gabriel. Ya. La única. Que me han descontado. Bueno, y pues, quién sabe. Mira, Gmail a mí se me hace muy buena herramienta de Gmail. Y creo que todas las herramientas de Google son bastante buenas. Eficaz a todo. Aunque últimamente, híjole. Ese Google Pack, sí supieron, traía varias cosas, traía el Firefox, traía Google Earth, traía varias aplicaciones, de hecho traía un antivirus, creo que era de Symantec. A mí no me gustó esa acción, no me gustó, la presentaron en un evento en Estados Unidos, y de hecho se puede descargar todas las aplicaciones para que tu computadora según trabaje mejor, pero no, todo lo contrario. Ajá. No sé, tampoco, no puedo decir que lo contrario porque nunca lo usé. Lo que pasa es que a mí no me gusta el antivirus de Symantec. Utilizo ya sea Node32 o Kaspersky. No me late. Bueno, en Windows, en Mac no uso en Linux tampoco. Pero pues ahí, si quieren, personalicen su Gmail, se va a ver más bonito al menos. También Firefox. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando alguien personaliza, por ejemplo, eso le pasó. Yo dejé de utilizar el Messenger de MSN, el de Microsoft, porque ya es un festival que platicar con alguien, que si no te sale la A brincando, o te sale la O bailando y la E encuerada. Y escribes un mensaje y toda la pantalla está moviendo. Descífralo, ¿no? Ajá, que, a ver, ¿eso qué me quiso decir? Si se te ocurre agregar algo. Entonces, por ejemplo, no sé, un icono, vas escribiendo y de repente no te escribe la palabra que querías, sino te sale una letra bailando ahí, porque no, esa acción no me gustó de Facebook cuando decidí usar este mensajero. Utilizo las mismas cuentas de Messenger, pero con Game, ya sea para Windows o para Linux, los utilizo con ese mensajero. De repente veo que la gente me manda códigos, según para que vea el emoticón, y nunca lo veo. ¿Nunca? No, o sea, ya les digo, ¿sabes qué? Ahórrate tus emoticons porque no los veo. Y es más práctico. A mí se me hace mucho más práctico. Sí, guarda silencio, por favor. Sí. ¿Y tú qué onda? Bueno, yo tengo 2 noticias. Una, bueno, es sobre Microsoft, en el cual lo que nosotros tenemos desde que Symantec lo que hizo es darle una hacerle una demanda a Microsoft. Lo que pasa es que Microsoft está haciendo lo que se denominan ciertos PCs, lo está vendiendo barato, muy barato. Pero eran pagos de renta, es decir, las personas que no tienen un, para comprar lo que es una PC pueden adquirir una de estas. Está alrededor más o menos de 2.400 y 3.500 más o menos, dependiendo de la configuración de la computadora que quieras. Pero por eso te compras una computadora 2-3, ¿no? Sí, bueno, sí, hasta incluso armada podría ser, pero es un negocio que está proponiendo lo que es Microsoft, pero una de las empresas en Estados Unidos. Está empezando por ahorita ahí y aparte está ahorita en Latinoamérica, está en Brasil, está tratando de hacer lo que serían unas pruebas para ver cómo funciona. Pero Symantec lo que está haciendo es que al saber esto le levantó una demanda a Microsoft. Mira, quién sabe, no sé de dónde venga eso, pero los gringos no creo, a los gringos no les gusta comprar cosas usadas. O sea, los gringos prefieren endeudarse con algún banco. Algo con de calidad. Sí, buscan mayor calidad. Cuando ya se sienten superados en lo que tienen, lo hacen sus ventas de garage y ahí lo sacan. Exacto. Es la costumbre que ellos tienen. Sí, y Microsoft lo que está pero haciendo no compran, es irse a Latinoamérica. Yo creo que en Estados Unidos nunca va a funcionar. Por una computadora de 3,000 pesos, no manches. Es que no sé si ustedes conocen la versión que se llama Windows Starter Edition, que nada más sacaron para Tailandia y a México y a algunos otros países. Es una vasca de sistema operativo. O sea, te tiene bloqueado todo. No puedes hacer nada, no puedes ni cambiar los iconos. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Esas computadoras igual y salen. Sí. No creo que vaya a funcionar su negocito. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Estaremos de todas maneras pendientes. Yo prefiero ir a la noticia. Comprar un... Ay, sí. Para la siguiente ya ni vas a saber qué siguió, güey. No, claro que sí. Entonces, vamos a estar ahí pendientes sobre esto. Vamos a hacer esa prueba. La próxima a ver qué pasó con eso. Claro que sí. Voy a tener una información. Me voy a tener que pedir un presupuesto para a ver si puedo viajar, pero voy a procurar tenerles Sí, te voy a mandar, pero. Omitimos esa parte, aquí, ¿no? Escuchen esa parte, por favor. Y la otra, sigo yo. No. No manches, me voy a llevar media hora aburriéndome con tus noticias. Está bien, no te preocupes. Con las mías. una de las cosas que tiene Ubuntu y una de las cosas que pegó como sistema operativo alternativo a lo que es Windows es la filosofía que tuvieron. El proyecto de Ubuntu es un proyecto de esos que los multimillonarios tienen cuando no saben qué hacer con su dinero. Esa persona lo que hizo fue crear un mercado alternativo a Microsoft o a Windows específicamente, pero el señor es un multimillonario, el dueño de Ubuntu, o sea, de la empresa Ubuntu. Sí. Lo que hizo fue decidir tomar el sistema operativo de Linux, contratar a un equipo de programadores que hicieran a Ubuntu más fácil que las demás distribuciones, y es por eso que tiene el impacto, entre comillas, de muchos, porque pues, hay otros que todavía no, como que no le agarran bien la movida, pero ya se dan la oportunidad de instalarlo. Junto con esto se le siguieron unos proyectos paralelos que se les llama Kubuntu, Xubuntu y otros más, que lo que hacen es cambiar el ambiente gráfico de cada una de las aplicaciones. Originalmente tú cuando te metes a la página de Ubuntu, lo que haces es puedes pedir que te manden un CD a tu casa. Yo pedí una vez los CD, nunca me llegaron. Pero sé de mucha gente que les ha llegado. Originalmente te llegaban nada más los del proyecto con Ubuntu, los que manejan Gnome. Sí. Uh-huh. Ahora ya puedes pedir también los que tienen KDE, que son el proyecto con Ubuntu. ¿No los puedes descargar? Sí, también se puede descargar, pero pues es siempre entonces, que la gente le gusta. ¿Dentro de la misma página? Su carpetita y todo. No, sí puedes descargar. Ajá, pero dentro de la misma página. Ajá, los pides nada más a tu dirección y según ellos te lo envían. No sé en cuanto si tengan algún pacto, si sean sus cuates, salen a chachela, pero el chiste es que alguien, una mensajería, les está mandando a todos los lugares del mundo los CDs de instalación de Ubuntu. En este caso, agregan a ese paquete los CDs de Kubuntu, que trae como sistema gráfico o administrador de ventanas a Kubuntu KDE. Okay. Ahora sí, ya te voy a dar chance para que veas. Ok, muchas gracias, te agradezco, Que, la otra noticia bueno, que yo tengo. Así no lo vamos a pasar, creo que lo de media hora. Lo otro es. Bueno, sí, mejor. La otra es. Estaba checando por ahí, estaba navegando un rato. Ay, no me digas tus videos, No, claro que no. Ninguno de. No, ya no menciones esa página, por favor. Por ahí alguien tuvo el agrado de mandármela. Y entonces pues ya quería mencionarla para agradecerle lo que sería el envío, pero Aquí ya me censuraron esa parte. Un zape. ¿Por qué síguele. Un zape? Porque te dije. Bueno, sí, síguele. Ok, entonces, continuando con mi noticia. Estamos hablando que por ahí mencionan, dicen y están rumurando y ciertas empresas y varios personas están checando que realmente Linux no está exento para tener lo que serían virus. En este caso, están checando por ahí que varios correos enviados primero directamente por Red Hat están llegando a lo que sería la plataforma y se están instalando o se están agregando en lo que sería la plataforma de Linux. Realmente no está completamente seguro porque siguen estando las pruebas, siguen tratando ahí de checar que realmente sean virus. Ajá. No descarto que lo sean, pero sí está un poco preocupante de que realmente supuestamente el único software que no iba a adquirir virus puede que lo sea. Mira, esta es una de las cosas que la gente lee y se queda con esa idea. En el momento no hay oficialmente alguien que se atreva a decir que para Linux existe un virus. Uh-huh. Aunque tampoco nadie se atreve a decir que no va a haber. Exacto. La situación y por naturaleza un sistema operativo que la gente casi no usa, pues es menos vulnerable que Windows, que lo utiliza el 90+% del mundo, ¿no? Sí. Exacto. Las cosas van cambiando, lógicamente, y estamos hablando hace rato de Ubuntu, la gente va a empezar a buscarle hoyos, por ejemplo. Sí. Hace poquito, por ejemplo, se decía que había un virus para Mac. Pero es casi el mismo caso que pasa con Linux. A ver, si te mandan un archivo, el archivo se abre y te pregunta tu contraseña. Después de que te pregunta tu contraseña, se la escribes, te infecta. No puedes decir que es un virus. ¿Por qué? Porque te pidió tu contraseña, porque lo tuviste que descargar. Estás dando permiso. Necesitas ser muy idiota para poder hacer eso. O sea, vas a tener, imagínate, o sea, te mandan un archivo, Mac, cada que instalas algo, te pide tu contraseña. Es bastante obvio que si te piden tu contraseña es porque van a hacer algo especial en tu computadora. Lo mismo pasa con Linux. Las estructuras del sistema de archivos de Linux en cada una de las distribuciones tiene una pequeña variación. Por la propiedad que tienen los archivos en el sistema, es muy difícil que un archivo se pueda comportar como un virus a menos de que tú le des la autorización. O sea, alguien te manda un archivo, si en el archivo te dice, por favor, dale las propiedades de ejecución y ponle la contraseña del root, lógicamente, pues que ese archivo te va a atorar. Es bastante obvio. Sí. Ese tipo de rumores pasa mucho con Linux. Yo digo que no está exento ningún sistema operativo, sí, ni sea Mac, ni sea el que sea. No está exento a que tenga un virus. Menos Linux, ¿no? Que ya está entre más crezca el mercado de ese sistema operativo, va a ser más vulnerable. Mientras tanto, no creo que por el momento le estén pegando. El día que le peguen, esa persona se va a hacer famosa. Hay unos registros que sí existen unos virus para uh-huh. Linux, pero pues fue un sistema que está bien estudiado, que saben exactamente cómo funciona para poder infiltrarse en el sistema, que se comporta como un virus. Cuestión muy chistosa, ese virus posiblemente no funciona en otra computadora. Probablemente. Es más complicado. Exacto. Bueno, como ya me aburrieron, vamos a poner. Ya tiene rato que no ponga Adrenator. ¿A quién? Adrina Thorpe se llama. O sea, la encontré en la Podsafe Music Network. Es música especial para podcast. La canción se llama Fly, Fly, Fly. Está así como para echarse una dormida. Ahora sí. Regresamos un momento. Here beside doesn't matter. You're here beside me. Fly, fly, fly. When I'm here with you, I feel. Ya regresamos. ¿Por qué se pelean siempre? Pues regresamos después de la rola. ¿Qué pasó? Ibas a ver. Bueno, nada más comentar lo de Google Notebook. Que apenas lo. Notebook. Notebook. Apenas lo instalé hace como 2 días en mi máquina. Estábamos viendo que era un poco de. Como un marcador. Se instala. Puedes entrar con tu cuenta de Gmail o puedes configurarla para que no, para que sea una de Google. Y ya se van, puedes guardar las páginas y adherirles un comentario acerca de lo de a qué se refiere para poder visitarlas cuando quieras. Es como, sí, es un marcador, sí, es una página de notas. Aparece en la barra de estado. Yo lo instalé también funciona para Mac, lo instalé en el Firefox para Mac. Sí, güey. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que no es muy práctico. O sea, sí está chido que en tu browser, en la parte inferior, la parte porque de... es una libretita que te aparece en la parte inferior de la ventana, te aparece un icono para que le hagas clic. Y de la página que estás visitando puedes hacer notas. Sí. Y te permite agregarle ahí el URL que estabas visitando. Seleccionar cierta parte del texto. ¿Pero para qué te serviría? O sea, ¿para qué lo utilizarías? Okay, yo, por ejemplo, para el podcast igual sí te sirve. Sí. Pero vamos a pensar para otra cosa. ¿Para qué te sirve? Bueno, para decir aquí hay alumnos, fotos buenas. Sí, tal vez así. Tal vez. ¿Para qué otra cosa? Videos. Para videos. Bueno, o sea, para eso nada más escríbanle a Javier. Para hacer una nota, ¿no? Referente a tareas, aquí podemos buscar, cosas así. A mí, se me hace buena la idea, pero no muy práctica. O sea, es bueno, creo que ningún browser había pensado en eso, en agregar una sección de notas dentro del mismo browser para que hicieras notas de lo que estás viendo. Sí. Que es lo que haces con este plugin de Google, ¿verdad? Sí, de Google. Pero no se me antoja usarlo, o sea, se oye padre la idea, pero no veo... El chiste. ¿Para qué? Por ejemplo, yo mis notas las... ¡Ay, mis ojos! ¡Ahora! Sí, acaban de aprender la luz. Entonces, no le veo gran uso. Sí. Porque, por ejemplo, yo utilizo bien a un lector de RSS y ahí hago mis notas. Entonces, no se me hace muy práctico poderlo... Pues yo apenas lo acabo de instalar ayer. También estaba checando. Ajá. Ayer me estaba ayudando un poquito... Ya tú se lo habías explicado, me parece. Entonces lo instalé ayer y realmente, pues, aparentemente al principio se ve muy, muy, muy interesante. Pero como lo vas trabajando, ya se va haciendo. Ahora, un poquito... ¿sabes qué es lo que hace? Es una de las estrategias de toda la empresa de Google. Ajá. Mira, hay una parte cuando tú personalizas tu cuenta, que le das la autorización de que vaya guardando todas tus búsquedas y todas tus consultas a través de Gmail. Bueno, de Google. De Google. También para que puedas utilizar, creo, la cuenta, tienes que tener un Google Accounts, que es una cuenta de Gmail. Sí, o de las cuentas. Pero, ¿sabes? Esa información para Google es oro, porque gracias a esa información siempre te muestra lo que quieres. Ellos están grabando por detrás todas las consultas que vas haciendo y todos los favoritos que vas guardando, porque tienen la misma función que una libreta de favoritos. O sea, en realidad, no... Digo, los favoritos no puedes hacer notas, pero sí vas guardando las páginas. Sí, guardo las páginas. Es la misma lógica lo que tiene este programa, nada más que al agregar las notas, Google esa información no la tenía. Ahora, ya la tiene. Y cuando tú hagas una búsqueda, sabe qué es lo que te gusta. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que tienes? Yo creo que por eso te sale pornografía. Sí, es porque yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ya me conocen, ya creo que voy a ser socio mayoritario de la parte de la página de Google, pero bueno. Entonces, yo creo que va por ahí la tirada del Google Notebook. Al saber qué es lo que estás buscando y qué es lo que te gusta comentar, ellos van a tomar decisiones para saber qué quieres ver en tus búsquedas. Sí, Que de hecho es el éxito que ha tenido Google. Este Google. Ahora ya estamos en una fábrica. Nos acabamos de cambiar de lugar. Y pues, a ver, yo tenía más noticias por aquí. ¿Todos conocen a Pearl Jam? Sí. Ha habido una revolución desde hace unos meses, años, acerca de los derechos que debe tener una canción. Casi todos hacen el registro de su música para que sea propietaria. Si quieres escucharla, utilizarla, pues debes aflojar un varo para comprar el disco. Si es que no se atraviesa el del metro de, de 10 pesos. De los 10 pesos, ¿no? Pero pensando honestamente, todas las personas deberíamos comprar la música que escuchamos. Si vas a ponerla en un bar, deberías pagar los derechos al autor por la música que estás poniendo en tu negocio. Si vas a tener, fíjate, es si algún día, bueno, todos los escuchas, puede entrar a la Somexfon de aquí en México, debes pagar hasta por poner música en tu fiesta, que no manches. O sea, si tú vas a tener una fiesta con los cuates el viernes, ya sabes, después de la prepa, que compras la botana, las chelas para poner pedas a las amigas. Tampoco, no. Eso, ¿nunca lo hicieron? En ese caso, deberías tú pagar una cantidad a la Somexfon por poner música en tu fiesta. Sí, eso ya es. Si tienes un restaurante, si tienes un consultorio, si tienes unos, bueno, no sé, todos los negocios tienen una cuota. Afortunadamente, no tienen licencia para podcast, entonces no tengo que pagar nada, pero tampoco pongo nada. O sea, no puedes usar música. O sea, no tiene un lineamiento para podcast. Ellos ignoran los podcasts. No la puedes usar, pero tampoco tienes una forma de pagar algo. Ajá, sí. Falta que te quieran cobrar como estación de radio, ¿no? Si tuviera, imagínate, o sea, 5 oyentes, pues igual y sí. Ah, bueno, pero le estaba comentando esto porque Pearl Jam acaba de publicar el último de sus videos con licencia Creative Commons, que significa que todos lo pueden ver, descargar. Lo tienen publicado en YouTube. No me acuerdo cómo se llama el video. ¿Alguien sabe cómo se llama? No lo tengo. Dice bla bla bla bla bla bla musical, reconocimiento no comercial derivada. Híjole, es la bronca de no leer sus noticias antes de hablar. Por aquí la vi. Espérense. No, ya me equivoqué. Y bueno, pues si quieren, ahora sí prometo dejar la liga porque no sé dónde lo dejé. Yo la encontré en YouTube, ahí si le buscan en YouTube. También si se meten a la página de Creative Commons México. Ahí encuentran la liga para que puedan descargar el video de Pearl Jam. Pues la verdad es que es bueno que las bandas ya pesadas ya hagan esto. Hay una alianza de artistas gringos que están diciendo que ellos están a favor de las licencias Creative Commons, pero sus disqueras no los dejan. Firmas un contrato con una disquera que no te, o sea, la música que tú haces es para ellos. La comercializan, entonces no puedes cambiar la licencia. Entre una de las más conocidas está Brin Lavig, la chavita que tiene unos ojos muy padres, por cierto. Y pues, un saludo. Mi española de saber. Hay algunas fotos, esa no me interesa, fotos de las primeras portátiles. Y fíjense que ahora que estamos, por fin me animé a instalarle Linux al iPod, por fin, después de un año de estar animando. Sí. Mira, la última versión dice, es que también te dan unos calambrotes cada que vas a hacer el programa. Te aparece una ventana así que dice, no nos hacemos responsable por lo que le pase a tu iPod. El programa es un beta y si no funciona, no me estés fregando. Entonces, cada que le iba a dar clic en instalar, así como que, hijo de la... Y lo haré, no lo haré. Y no me había animado hasta esta semana, me animé a instalarlo. Ayer ya lo estuve probando. Incluso cuando lo instalaste se trabó, después lo volviste otra vez a reiniciar lo que es el... Es que lo que pasa es que no están todavía disponibles para la quinta generación, que son los nano y los video, según todavía está en prueba. Y de hecho sí está en prueba porque todavía varias cosas le faltan. Yo primero me espanté porque el sensor de la bolita con el que cambias o subes el volumen, lo que sea, estaba sumamente excitada. Se movía mucho. Tú le movías tantito y se brincaba media vuelta. Entonces ya me metí a donde estaba. Qué bonita. Estaba muy bonita la música. Entonces ya me animé y está bastante bueno para empezar. Trae muchísimos juegos. Demasiados. Estás jugando uno especial, y ¿no? Y me gustó porque hace dual boot. Puedes arrancar con el firmware de original que trae de instalación, o puedes arrancar con el firmware de Linux. De Linux. Que no está feo. No está tan bonito como el original, pero no le pide nada. Lo bueno es que lo puedes personalizar, lo puedes cambiar de temas a todos los menús, a todos los está las muy líneas bien. De los menús y se ve. Eso está muy bien. Se ve bueno. Dos. Lo que me gustó mucho es que tiene juegos. Eso. ¿Cuál es el que estabas jugando? ¿Nos comentabas? Estaba jugando el de Invasion, el donde te van cayendo caquitas del cielo. Sí, eso no es arañas. No, a ver, vamos a ser lógicos. Hay arañas en el cielo. ¿Qué es lo que cae? O sea, si hay pájaros volando, cae. Caca de pájaros. Si vuela un avión, ¿qué es lo que cae? Bueno, ya tú vas matando con tu navecita. Lógicamente, el Tetris. Hay unos que nunca le entendí. Yo creo que era para. Pero son juegos como clásicos, ¿no? O sea... Sí, son juegos. Tampoco querías que estuviera ahí un Real Doom. Yo he visto el Doom instalado en los iPods. Ajá. O sea, en las pantallitas. La bronca es que es una mendiga pantallita. Entonces, apenas si mueves los dedos. Pero me gustó. Es interesante. Ahora, ¿qué le encontré? ¿Qué defectos le encontrás o qué deficiencias? Lo que pasa es que la música y la sincronización la sigues haciendo con el firmware de Mac. O sea, cuando tú le dices pasar a modo disco, ajá, se reinicia y te arranca con el otro firmware. Y a tu Mac te la reconoce. Si tú la instalas, si tú la conectas así, no te la reconoce. No tiene compatibilidad. No tiene. No. De hecho, ¿sabes qué fue lo que hice? La pasé a modo disco y le pasé unas canciones en MP3 y sí me las lee. Por ahí estaba viendo que nada más hay que hacerle un hack para poderle ver el video. Pero jala bastante bien. Lo que hace con la lista de música es que como la sincroniza en la partición original de Mac. Lo que hace es te lee toda la información de la otra partición y te lee la música. Y haciendo esa partición, pues, se queda. Hace toda la grabación normal y... Listo. No me quejo. Te digo, le ajusté nada más lo de la bolita esa. Y ya quedó. Tiene unos protectores muy padres de pantalla. Tiene uno de Matrix, tiene otro de un cubo y otro de... unas imágenes en medias locas. Se ve... Pero se ve interesante. Yo se lo recomiendo. Que no se acalambren por el mensaje ese que aparece al principio y... Lo intenté después con un iPod que tiene particiones NTFS o FAT, no recuerdo. Ajá. Y no me dejó. Yo creo que porque lo intenté hacer desde la Mac, pero pues sería cuestión de animar a la persona que me prestó su iPod para leer primero el mensaje. Para intentarlo desde Windows. Quizá la versión que trabaja en Windows trae preformateado NTFS o FAT, no sé. El chiste es que desde Mac no pude hacerlo en un iPod que no tenía formato de Mac. HFS. Y pues creo que eso es todo por esta semana. ¿Algún comentario? ¿Quieren hacer? Solo dar las gracias solamente aquí a agradecer a todos los de Chimalhuacán. Un saludo después a todos ya que están aquí. Y no, pues, vamos a despedir con una rola o no. Estás fregando. No, sí, claro que sí. Vamos a poner una que se llama Did You, quién sabe qué es. ¿De quién es? Me acordaba. Es también de Adrian Thorpe. Pues me empiezo a despedir. Mi nombre, pues ya lo conocen. Soy Adrián, desde la Ciudad de México. Me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. ¿Saben cómo contactar este medio? Tenemos la página donde pueden, por favor, dejar sus comentarios. Por favor, saludos. Déjanos, por favor, sí. Es www.conversa.com.mx/podcast. Pueden escribirnos al correo podcast@conversa.com.mx. Mi correo personal es sadap99@gmail.com. Déjales el link. sadap99@gmail.com. Pueden visitar mi blog, ya está redireccionado, todavía no funciona el otro. Es www.cerazteca.com.mx o en sadap99.blogspot.com. Ahí pueden encontrar mi blog. ¿Y qué más? ¿Mi dirección? No, la de Skype. Ah, sí, es cierto, mi cuenta de Skype es sadap99. Ahí pueden dejar un voicemail. Y pues creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Y pues despídanse ustedes mientras pongo Chris. La bola. Hasta luego, mi nombre es Cristian. Les doy mi correo, mitology17@gmail.com. Ahí para lo que me quieran escribir. Hasta luego. Y bueno, yo me despido también, soy Javier. Mi correo es jordi-mc@yahoo.com.mx para que me escriban y espero que ahora sí nos estén escuchando. Espero que ahora sí. Ahora sí, por favor. Ahora sí, por favor. Escúchenos. Did you think that my love was so weak? That I just swim away.